Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Arrancamos este tercer programa y arrancamos con un semidirecto. ¿Y por qué digo semi? Porque bien, estamos grabando ahora mismo este programa y no lo vamos a poder editar en directo o lanzar en directo mientras estamos haciéndolo, porque por problemas técnicos no podemos. Esto es Indie Podcast y ya sabéis que va como va la cosa. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Pero el día de emisión del programa, el viernes, cuando esté escuchando de hecho este programa, ya estará colgado en la red para poder vernos los caretos y vernos las cosas que hacemos mientras grabamos, que puede ser divertido o puede ser una locura. Así que, bueno, eso lo dejo a vuestra decisión. ¡Una puta mierda! Lo que sí es que vamos a tener un programa divertido, cachondo, fuerte, como siempre. Como siempre vamos a tener nuestro Indie Podcast de toda la vida. Y vamos a empezar con una noticia, la mamporrera, la del zas en toda la boca, que es bastante... Si os acordáis, hace dos programas hablamos del tema de los videojuegos, la violencia, lo que pasó con, lamentablemente, el último tiroteo que ha habido en Estados Unidos en el colegio, no me acuerdo dónde, pero bueno, se habló del tema de los videojuegos, la violencia, se decía en Estados Unidos que echaban la culpa al mundo del videojuego. Nosotros lo comentamos aquí un poco, no es la primera vez que el videojuego pues es como la cabeza de turco, o el pagar el pato de cuando hay un follón barra un problema bastante gordo como es este, sobre todo en Estados Unidos con el problema de las armas. Pues bien, Trump se reunió con con ciertos... pues ciertos representantes de la industria del videojuego, y aparte pues también se reunieron congresistas, creo que fueron congresistas, republicanos, ultraconservadores, ¿y qué hicieron? Pusieron un vídeo bastante curioso del mundo del videojuego, y es que habían imágenes de Call of Duty, de Wolfenstein New Order, había de Fallout, de Sniper Elite, de Call of Duty, creo que pusieron la famosa escena del Call of Duty Modern Warfare 2, el de no nada de ruso, que ya sabéis, es aquel donde teníamos que atacar un aeropuerto y matar a un montón de civiles. Y se puso como un ejemplo de mirad lo que es el videojuego en el día de hoy. Entonces, claro, se ve que Trump, como lanzó exactamente, fueron, esto es violento, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues evidentemente, pues ya se ha hablado todo el tema de la violencia, que la relación entre videojuegos y violencia es real, que todo el problema es de los videojuegos, bla, bla, bla. Entonces, nada, queríamos lanzar esta noticia aquí al Indie Podcast para ver qué comentan nuestros amigos y zumbados. Pero yo creo que ya no les va a hacer mucha gracia. Así que, Ruedici, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Y no sé qué opinarás de nuestro amigo Trump. ¡Ay, pata liebre! Pues siendo medio mexicano como soy, mejor no digo lo que opino directamente. Pero lo que sí diré, primero dar detalles, porque en esa reunión se juntó gente de Take-Two, de ZeniMax y de la ESA. Y como comentas, básicamente la intención de Trump parece ser usar los videojuegos como chivo expiatorio, para distraer la atención. Bueno, lo que comentamos un poquito en el Express, no en el último Express, donde lo debatimos larga y tendidamente. Yo creo que quedó un buen debate. Pero resumiendo, está claro que lo que comentamos o lo que dije yo en ese programa, que es que donde hay estas matanzas es donde hay las armas, porque videojuegos hay en todo el mundo y no hay estas matanzas. Entonces, poco más que añadir. Un personaje como Trump ya sabemos que dice bastantes subnormalidades, por decirlo claramente, y esta es una más. No solo las dice, sino que las hace. Y esta es un gesto más que esperemos que no llegue a ninguna parte. Y mira, si las empresas de videojuegos ahí no están bien, hay muchos sitios a los que pueden ir, por suerte. A mí lo que sí que es verdad que me preocupa un poco es, y eso es, viendo la cantidad de locuras que se están haciendo últimamente, pues cada una de ellas, o sea, también el mundo del videojuego, y que utilicen como eso, como cabeza de turco, en vez de tocar el lobby de las armas, pues toquen el mundo del videojuego, y que quizá eso pueda luego repercutir a posibles y futuros proyectos, sobre todo en juegos violentos. No sé qué opinará Ricky Snyder del tema. Ricky Snyder, bienvenido, ¿cómo estamos? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad, hombre, lo típico, que siempre se busca el tío expiatorio de videojuegos. Pero por otro lado, y yéndonos un poquito más al tema familiar, vaya, no está mal visto o mal hecho. No sé hasta qué punto está hecho el vídeo, no lo he visto, no he tenido el placer de verlo, pero sí es verdad que hay que informar un poquito a los padres y madres que muchas veces compran los juegos sin saber qué compran, entonces luego se llevan las sorpresas. Por un lado eso, y por otro lado un tironcito de orejas también a las compañías, porque no hay videojuegos buenos para niños. Quitando los de Nintendo, en general para niños no hay juegos, entonces al final el que quiera jugar va a ir a estos productos. Entonces pues yo creo que también tiene que diversificarse un poquito más la industria y llegar a todos los ámbitos sin llegar a juegos que sean violentos per se para los menores. Continuamos con las presentaciones. Señor Robert Blázquez, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Pues muy buenas. Aquí un poco mosqueado porque no funciona lo del directo. Pero bueno, a ver si grabándolo podemos ponerlo luego en YouTube para que la gente, bueno, lo pueda ver en la grabación en bruto. Luego lo volveremos a poner ya con el editaje y todo eso para que la gente lo escuche con los típicos soniditos, tomas falsas, etcétera, etcétera. Y respecto a lo de Trump, pues bueno, lo de la Casa Blanca, pues nada, lo que dije hace dos semanas, que esto es tirar pelotas, bueno, sacar balones fuera para no hablar del tema de las armas, que es lo que realmente es el problema, no los videojuegos, que como dice Ruedi, en todos lados hay videojuegos y el único país donde tiene, bueno, hay más matanzas en otros países, pero vaya, si vemos las gráficas, Estados Unidos es una pasada, así que... Que vaya, el vídeo se han metido en YouTube, han empezado a coger vídeos de youtubers de juegos así de acción y eso es lo que han puesto, sin preocuparse en que luego realmente sí que hay muchos juegos donde se hacen otro tipo de cosas, no solamente matar. Y eso no les ha parecido bien ponerlos. Que de hecho tienen tan poca idea, Robert, que por ejemplo no han puesto Mortal Kombat. O sea, yo creo que han puesto las cosas, lo primero que han encontrado, lo que más les ha sonado. Que si querían poner violencia... un X-Ray de Mortal Kombat y ya está. Por eso mismo, exacto. No, habrá puesto el típico top 10 de escenas más violentas de videojuegos. Le han pillado eso y para adelante. La recuperación. ¿Ese vídeo ha sido publicado, no? Sí. Ha sido publicado el vídeo en la red. Sí. Vale, continuamos. Señora Marta, ¿cómo estamos? Perdón, señora Juno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Hola, buenas noches. Nada, como siempre, qué majete, ¿eh? Y nada, pues bien, con ganas de volver porque hace dos semanas no pude por... Bueno, nada, simplemente me he tomado algo para poder aguantar la tos y todo. Y considero sinceramente, bueno, opino igual que aquí los zumbados, que menuda locura, simplemente son ganas de echar las culpas a quien no sé, realmente no tiene la culpa de que la gente se vuelva violenta en Estados Unidos. Pero es que yo creo que también dentro de poco veremos la excusa de que las persecuciones que se ven por la televisión de policías y tal, pues que vienen de ello, que es el Carmageddon, del GTA, de el Burnout, el... Bueno, Need for Speed, todos estos. Y es una manera de mirar simplemente para otro lado. Pues eso estamos. A ver cómo continúa el tema. Pero no quiero ser agorero, pero no pinta muy bien. Y con el presi que nos ha tocado en Estados Unidos, aunque tampoco nos podemos quejar porque el nuestro... Y hasta aquí puedo hablar porque si no luego me censuran y me viene ahí la Guardia Civil y me pone... Arroba policía. Sí. Y me meten juzgados. Así que nada, vamos a centrarnos en lo nuestro, que son videojuegos, y no vamos a ir a hablar de... ¿Qué tenemos para esta noche? Pues para en el Consejo de Sabios vamos a traer dos videojuegos, vamos a traer dos títulos bastante indies, no traemos ningún bombazo, pero la verdad es que son bastante curiosos y divertidos. Uno es el Candleman y el otro será el Part-Time UFO, que tanto tanto Juno como Robert los han estado jugando respectivamente y nos va a traer sus impresiones y análisis. Y vamos a ir al plato gordo. Yo creo que este programa va a ser ya no en notición, porque vamos a hablar de Nintendo Direct, o sea que, señores, aquí los nintenderos ya están como locos, pero vamos a tener sección que hace mucho, pero mucho, que no tocamos, sí, están aquí todos con la Switch, pero más que Nintendo Switch o sus cojones en vinagre, vamos a hacer un versus. ¡Bravo! Vamos a hacer un versus, que esto, señores, es... pues no sé si el año pasado hicimos alguno si no hicimos uno, no hicimos ninguno. Así que, ojo, porque volvemos a una de las secciones más míticas del programa. Y esta vez vamos a debatir qué juego es mejor. ¿Qué juego es mejor? Si Fortnite o el PUBG o el Player Underground Battle o como cojones. Player Unknown's Battleground. Player Unknown's Battleground. Es que nunca, y se dice Fortnite, no Fortnite, por favor. Fortnite. Vale. Míralo, pues míralo en mi pantalla, míralo. Qué bueno, Dos juegos que lo están rompiendo en internet, que es de los, sobre todo el PUBG, que es uno de los más jugados últimamente. Fortnite, no sé si está por ahí también, sí, seguramente lo estará. Así que. Bueno, de hecho, el Fortnite es el juego más visto de Twitch. Más por visto, delante del PUBG. Pues entonces, hace poco fue más jugado que el PUBG, ya está siendo más jugado. Un día, pues, cuidado. Un día. Bueno, sea como sea, son dos pesos pesados, dos titanes ahora mismo del mundo del videojuego. Y tanto aquí los tumbados vamos a decidir dentro de nuestras posibilidades cuál va a ser cuál es el mejor para nosotros. Así que chicuelos y chicuela, preparaos, esto es Indie Podcast, estamos todos ya preparados para lo que se nos viene encima, así que empezamos con el Consejo de Sabios. No me voy a andar mucho por las ramas porque tampoco tengo mucha información, así que vamos a ir rápido y directos. Juno Candleman, ¿qué nos puedes decir de él? Pues nada, el Candleman de Complete Journey se lanzó para PC a principios de febrero de este año. Y bueno, la idea era hablar de ello hace 2 semanas, así que llegó con 2 semanas de retraso. Y nada, Spoilator Interactive nos presentó esta idea que es bastante simple. La verdad es que es encarnar una pequeña vela en un viaje oscuro lleno de aprendizaje, en el que, atraído por un potente destello, avanzará con ayuda de sus pequeños saltitos y los limitados 10 segundos de luz con el que puede alumbrar sus pasos. Y nada, básicamente es que moviéndonos por escenarios sumergidos prácticamente en la más absoluta oscuridad, con una iluminación ambiental tenue o con la intermitente aparición de la luz que tanto anhela por alcanzar nuestra pequeña protagonista, debemos controlar la luz que la vela irradia. En cada una de las pantallas que forman los 12 capítulos del juego, nos vemos obligados a actuar, a activar su llama, pero también controlar los fogonazos, puesto que el fuego de la llama, es como he dicho, consumirá tanto, se irá consumiendo con el tiempo, y tanto la cuerda como la cera que dan vida a la vela. Y en caso de gastar esos 10 segundos, ella muere y pierde una de las 10 vidas que tenemos para superar el nivel. Y la verdad es que este es un juego de plataformas y puzzles 3D. Bueno, su cámara, debo decir que es automática, entonces según nos vayamos moviendo, el mismo juego nos indicará cuál es la mejor posición para observar la vela. Y bueno, a nivel de desafío no presenta grandes novedades para este género, pero su mecánica de la iluminación es la que aporta la originalidad al título. A nivel de jugabilidad, esa interacción con nuestro alrededor es la que mantiene el interés del jugador, y que en algunas pantallas es, bueno, más que nada necesaria para a veces no morir, pero otras para, por ejemplo, activar velas que nos encontramos por allí, que son como coleccionables. Y nada, se podría considerar que depende también del interés que tenga el jugador, porque personalmente, aunque me resultó bastante fácil, me pareció muy interesante poder controlar la vida y la luz de la vela al mismo tiempo que interactuaba con el escenario, ya que la diminuta llama o los constantes fogonazos que para controlar el tiempo de uso aparecían eran requisito en algunas etapas para poder avanzar. Y eso, aparte de encender las velas esas que son tipo coleccionables, podíamos, por ejemplo, destruir obstáculos haciendo uso de plantas que crecían con la llama, siguiendo la llama que nosotros provocamos, caminos invisibles que absorbían la luz y se aparecían entonces, o incluso otras que desaparecían con la falta de oscuridad. Quería preguntarte, ¿cuál es la duración más o menos media de una fase? Porque si tienes 10 segundos de luz, pues no da para mucho, entonces, por curiosidad. Depende, yo he llegado a estar 7 minutos en una pantalla, pero claro, como hay algunos aspectos, objetos que te permiten ver, a veces incluso el destello este que he dicho, la luz que está siguiendo la vela, a veces aparece en ciertas etapas y va iluminando temporalmente el escenario. ¿Y entonces, ¿tienes algún contador de vida que te sale ahí como va reduciendo el tiempo o lo tienes que ir viendo tú por el tamaño de la vela? Lo ves por el tamaño de la vela y más o menos porque tú puedes ir... Ves también las gotas que vas dejando de cera por el camino, pero no, simplemente cuando ves que está muy pequeñita dices o me arriesgo a usarla o simplemente muere. Ya está, no, realmente no lo hay. El contador es cuando muere una vez, sí que aparece entonces las vidas que te quedan. Eso es lo único. Mira, precisamente eso te quería preguntar. Has dicho que tienes 10 vidas para pasarte el nivel. ¿Qué ocurre? Si mueres, ¿empiezas el juego de nuevo? ¿Tienes continues como al antiguo Sansa? Pues reconozco que como no he muerto las 10 veces, no lo sé, pero supongo que simplemente tienes que volver a empezar. Lo que tiene cuando mueres, se te descuenta y muchas veces en la vela que enciendes como checkpoint reapareces allí las velas que has encendido por el camino, ya las tienes encendidas, porque eso sí que tienes que, es como, a ver, el Super Meat Boy, que para conseguir la pegatina al final de la partida, ¿no?, se te guarda solo si completas también el nivel. Bueno, pues entonces es lo mismo. Tienes que conseguir todas las velas, encenderlas para conseguir coleccionable al final de la partida. Entonces, si mueres, lo único que sucederá, imagino, es que perderás eso. Tendrás que volver a hacer todo el recorrido. A nivel visual, sí que podemos encontrar ese gancho que nos anima a continuar con este juego de luz y sombras, y porque hay etapas que verdaderamente son coloridas. A pesar de ello, considero que no es tampoco una razón de peso para jugarlo. Sí que es muy atractivo, pero por esta misma razón se puede apostar por juegos que abarquen un mayor número de acciones o interacciones con el escenario. Realmente no hay mucho que decir sobre el apartado sonoro, pues hay pocas piezas musicales que se escuchen durante el transcurso del juego y más bien se utilizan para, a nivel de acompañamiento para el menú principal, el transcurso de la, y bueno, básicamente para el transcurso de la narración del principio, el final y a mitad del juego, que son solo un par de cinemáticas que se ven y ya está, porque realmente en el juego en sí lo que sí tenemos constantemente presente son los sonidos ambientales. Y aparte de eso, el sonido de la llama cuando la encendemos al apretar el botón y al consumir la cera, y los pasos de la vela, que también lo curioso es que cambian el sonido según el suelo que se pisa. ¿Cuántos niveles hay? Hay 12 capítulos y depende, hay algunos que tienen 3, otros 5, depende, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero llegarán a los 30 niveles aproximadamente. ¿Y es rejugable? ¿Tenemos motivos una vez lo pasamos así, como has dicho, para conseguir las velas o conseguir los... si tienes todas las... enciendes todas las velas, te dan ese extra, ¿eso nos da ese plus para rejugarlo? No hace falta. El plus realmente, a ver, la historia en sí no tiene tanta... es solo el camino del aprendizaje de la vela, pero sí que existe una modalidad contra reloj que se activa una vez terminamos el juego y en la que podemos competir con cualquier jugador de Candleman, y porque podemos ver cuando terminamos el nivel en contrarreloj, según el tiempo aparecemos en un ranking de tiempos al final, y realmente lo que me pareció más curioso, más que el correr y el ver el ranking al final de la partida, fue la visualización de una segunda llama, que es como una especie de espectro que nos marca el tiempo que debemos superar. Es más bien a nivel visual que me pareció curioso. Después no es más que volver a jugar el juego y ya está. Y yo personalmente ahí intenté hacer unas cuantas contrarreloj, pero lo dejé porque no tenía tanta sustancia como para volver a jugarlo. Y nada, como conclusión lo que podría decir es que realmente no es que sea un juego indie que destaque dentro de su categoría, ni un título falto de elementos mejorables, pero sí innova ligeramente el aspecto del género de plataformas gracias a esa función de duración y control de la llama de la vela. Y por lo menos para mí fue suficientemente atractivo como para adquirirlo. Y es eso, no, aparte de la duración de los niveles que me habéis preguntado, realmente el juego en sí no es tan largo. Se puede terminar en unas 4 horas. Yo creo que no llegué a las 4 horas. Y a no ser que se pretenda conseguir el 100% de su totalidad, pero incluyendo el encendido de todas las velas que encontramos, de que os he dicho que son tipo coleccionables y nos permiten leer una parte de la narrativa que no se nos cuenta en las animaciones, y también superando las etapas contra el reloj, supongo que se podría llegar a los 5 o 6 horas, pero depende también de la habilidad de uno, de la paciencia y del tiempo que se tome en cada nivel. La verdad es que partiendo de un precio de 15€, creo que se adecuó bastante a lo que nos entrega el juego y todo lo que ofrece. Y lo recomendaría realmente a los seguidores del género de plataformas y a cualquiera que simplemente quiera probar nuevas experiencias. ¿A qué precio está? 15€, bueno, 14,99 si no me equivoco, al menos en Steam. ¿Es PC? PC, Xbox, que Xbox salió mucho antes y también aparecía en Play 4, creo. En Play 4. Pues hasta aquí el análisis de nuestra amiga Marta, perdón, nuestra amiga Tsuno, y todos aquellos interesados en un juego así indie un poco diferente, pues ahí tenéis una muy buena opción. Nosotros, antes de pasar con el siguiente juego, vamos a hacer un pequeño break, un pequeño parón, y vamos a ir al ¿A qué juegas? Preditsi, ¿a qué estás jugando? Pues como estamos grabando hoy en directo, me estoy portando bien y no estoy jugando a nada. Si no, estaría jugando a la Switch, al Bayonetta 2, que estoy ahí a punto ya de terminarlo. Y por otro lado, pues estoy jugando al Pug, al Fortnite, y pues por desgracia no tengo tiempo de jugar a mucho más. Ricky Knight, ¿a qué estás jugando tú? Pues yo a lo habitual, después de que diera por perdido a Hearthstone ya, lo borrado de mi vida, para siempre, forever and ever, por fin ya va siendo hora. Sí, 10 euros que perdí, me cago en su puta madre, pero bueno. A ver si es cierto, yo en un mes te veo recayendo. Que va, paso de esa mierda ya, tío, droga mala. Y jugando también en lo clásico, pues partidas al Pug es lo que más estoy dando la hora, y empecé hoy mismo el Bayonetta. Robert, ¿a qué estás jugando? Pues esta semana he estado con el Part-Time UFO, que voy a hablar de él ahora en el móvil, y poco más, al Elite Dangerous de vez en cuando, pero la verdad es que esta semana, o estas dos semanas, desde el anterior podcast grande, he jugado poquito. ¡No puede ser! ¡No! Juno, ¿a qué juegas? Nada más que haciendo, gilipollas. Pues yo, a pesar de estar de baja, como me estoy pasando casi todo el tiempo en la cama para recuperarme, he jugado poquito. Aunque sí que el viernes descubrí que estaba para probar gratuitamente durante un tiempo temporal, el Cube Director's Cut, y me está interesando bastante. Y también, la verdad, puede sonar un poco tacaño, pero en PlayStation Store creo que estaba el Bloodborne gratuito, así que como jamás me lo he pasado, pues he empezado a jugar ayer. ¿Al Bloodborne? Lleva siendo hora. Sí, el Bloodborne. ¡Hostia! Ya me he pasado el segundo jefe. Me quedan 12 nada más. ¿El campanario? El cazador. El cazador, eso, el... Sí. El lobito. El lobito, sí, el otro que también aparece en medio del puente, en Yharmann. Madre mía. Bueno, acabo de empezar, la verdad. No, si no digo nada. De envidia que me das por jugarlo por primera vez. Bueno, empecé hace tiempo y llegué al primer jefe, pero era la consola de otra persona y no pude continuar y tampoco tuve mucho interés. Que yo en su momento jugué cuando estaban los tiempos de carga que te da tiempo. Hacerte un café, una tortilla de patata y una paella mientras estaba cargando la partida. Pues ahora solo te da tiempo de comprobar los mensajes de WhatsApp y ya está. Suficiente. Pues esto es lo que juegan nuestros tumbados y zumbada. Yo por mi parte estoy con el Kingdom... Kingdom Come. Sí, es que siempre me viene el Kingdom Hearts en la puta cabeza. O sea, estoy mal y mira que lo estoy jugando cada día. Pues eso, Kingdom Come, estoy con él. La verdad es que está chulo, pasa que, hostia, cuesta. Lo reconozco, cuesta porque es un juego complicado. Que aparte tienes... es de estos juegos que dices, tengo, no sé, un tiempo para jugar, tipo, no sé, 4 horas, pues puedo ponerme, porque no es un juego rápido, al contrario, tienes que darle muchas horas. Entonces, Kingdom Come Deliverance, exacto, estaba viéndolo ahora. Y es bastante... han intentado hacerlo muy realista. Es un juego que ya os diré, ya cuando haga el análisis, no tiene término medio. Es de los que o te encanta o lo odias. Y hay mucha gente que lo ha vendido, que no, que o lo ha dejado de decir, mira, yo no puedo con esto. Entonces, la verdad es que está un poco la polémica ahí servida y también hablando de bugs y demás. Pero bueno, la verdad es que no... A mí, personalmente, no me está desagradando. Y luego, como ya sabéis que yo soy un amante de los clásicos y juegos retro y antiguos y demás, he retomado por segunda o tercera vez en mi vida el Shadowman, que es un juego que me encanta. Como es tan ganso, pues casi nunca me acuerdo de las zonas y siempre que lo vuelvo a jugar es como jugarlo una primera vez, así que me queda poco también para acabar de nuevo este juego. Y bueno, vamos a continuar con el A que juegas, perdón, con el Consejo de Sabios. Esta vez Robert tiene un juego bastante curioso que comentarnos. Claro, diréis todos, está Robert, que es uno de los nintenderos de Pro y demás, está jugando a un juego de móvil. Ya, pero es que ese juego lo han hecho los creadores de Super Smash Bros. Y Kirby. Así que... sí, pero no, está Robert ahí jugando a juegos de creadores de Nintendo, no Nintendo, o sea, pues siempre tiene que haber ahí el gen Nintendo por todos lados. Robert, ¿qué tienes que decirnos de este part-time UFO? Pues sí, la verdad es que me sorprendió porque cuando salió, bueno, salió hace 3 meses en Japón, creo, y cuando vi que lo había puesto en español y que era de... Primero me llamó por la estética, porque es así muy pixel, muy... muy colorido, muy divertido, muy simpático de ver. Y luego vi que era de HAL Laboratory, que recordemos que, como ha dicho Amu, son los que hicieron el primer Super Smash Bros., son los creadores de Kirby, de Box Earthbound. Boy. Earthbound también creo que son no, los creadores. Bueno, no me acuerdo, creo que es un estudio, pero bueno. Pero en verdad es una empresa aparte, lo que pasa es que colabora mucho con Nintendo, sería una second party, algo así. Y bueno, ya metiéndonos en el juego, voy a ir rápido porque el juego tampoco da mucho de sí. En el juego controlamos a un pequeño ovni que llega a la Tierra y para subsistir pues tiene que buscarse trabajitos. La característica que tiene este ovni es que puede sacar un gancho para coger cosas. Entonces todas las misiones se van a basar en este concepto. Tenemos desde, por ejemplo, cargar un camión con cajas, irnos a un museo en el cual un esqueleto de tiranosaurio se ha caído y tenemos que volver a formarlo. Y bueno, así hay diferentes, formar una pirámide de animadoras, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un juego que en su conjunto es divertido, tiene cierto desafío, porque aparte de completar la misión, tenemos las típicas medallitas que conseguir en cada misión, que son 3, y son diferentes retos que están semiocultos. Cuando tú empiezas, se te enseña una foto y tú tienes que averiguar más o menos lo que pretende con esa foto y cuál va a ser la medalla. Siempre hay una que es común, que es acabar en el tiempo que te dan, que suelen ser 2 minutos o minuto y medio así, y esa casi siempre suele estar. Y eso, aparte, es un juego en el que la música es súper, es muy buena, vaya, es así como silbidos, tarareos y tal, y es muy divertida. Si podéis buscarla en YouTube, es muy Nintendo al final, el juego en sí. Y no sé, poco más que decir. Es un juego, yo lo recomiendo mucho, es muy divertido. Es de pago, vale 4,50 euros. A algunos le parecerá caro para un juego de móvil, pero la verdad es que a mí me ha sacado una sonrisa. Me he pegado una buena enganchada, me lo he pasado con todos los retos en una semanita o así. Creo que tiene de pantallas, creo que son 9 páginas. Con 3 misiones en cada una, más o menos. Y eso, me ha durado una semanita jugando cada día un ratito, pues yo qué sé, cuando estaba aburrido, cuando típico cuando vas al baño, y me lo he pasado muy bien, así que si podéis darle un tiento. Además en Android siempre hay de esto de que si lo pruebas creo que tienes media hora para devolverlo, que lo podéis tomar como una demo, probarlo y si os gusta quedarlo o devolverlo. Pero yo creo que a todo el que le guste, que le guste HAL, que le guste Kirby, que le guste el Box Boy, del cual ya hablé hace tiempo, le va a gustar mucho porque es un juego muy muy divertido. Pues muchas gracias, Robert, por este análisis. Ya sabéis que aquí tocamos todo tipo de juegos, desde los AAA hasta los más indies, móvil. Así que hoy ha sido un poco más light, sí que es verdad que no hemos tenido grandes títulos así comercialmente hablando, pero yo creo que os hemos dado un par de alternativas bastante interesantes para jugar. Y ahora sí, señor Ricky Knight y señor Ruedizzi, creo que toca ir al ring, creo que poneros los guantes porque os vais a zurrir ahí la cara, porque entramos en el versus. Fortnite, o aquí como lo dice mi amigo Roiche, Fortnite y PlayerUnknown Battleground son dos de los juegos que últimamente lo están petando en internet, juegos directos, rápidos, divertidos, juegos que, bueno, ahora mismo, pues lo decimos, están teniendo un montón de seguidores y queríamos saber cuál es el mejor. En este caso, Ricky Knight va a ser el defensor del PlayerUnknown Battleground y Ruedizzi va a defender por su parte a Fortnite o Fortnite. Así que, chavales, el ring es vuestro. Cuando queráis, daros de leches. Round one, fight. ¿Cabren las copias primero? Bueno, una copia, si no aporta nada nuevo, no tiene éxito. Y por algo Fortnite es lo más visto en Twitch, no Pug. Yo creo que eso ya es un indicador de que hay algo de uno de los dos que atrae más a la gente. Sí, que uno es gratis y el otro hay que pagar, ahí está la diferencia entre la fama de uno y la fama de otro. Si no hubieran copiado el modelo de Battle Royale, yo creo que Fortnite es un juego que hubiera pasado con pena ni gloria totalmente por las estanterías de muchos videojuegos, chaval. Sin lugar a dudas que han copiado y se han aprovechado de eso, pero eso no quita que una vez se han copiado y lo hayan hecho, ha resultado un petardazo. Es decir, lo de Fortnite es diversión, o sea, Pug es un juego muy estratégico, muy táctico, y tiene su gracia, no te digo que no, pero cuando los comparas, al final cuando juegas, cuando juego lo que busco sobre todo es divertirme. Al final uno quiere un juego que tenga cierto dinamismo, que cierta sea diversión, el Pug... Hostia, tío, es que no... Tanto estar pateando, tanto estar buscando, al final es una mecánica muy repetitiva, o sea, busca, equipate, patea. No buscas tampoco, ojo. También buscas, pero mucho menos, el mapa es mucho más pequeño, se cierra mucho más rápido, con lo cual el dinamismo de la partida es mucho más rápida. Y en el PUBG también, como caigas... El mapa es lo que marca totalmente la diferencia entre un juego que bajas, te matan en 2 minutos... O sea, no veo yo el rollo de supervivencia, no lo veo ahí, sí, te sueltan en una mini isla porque te la pateas en 2 minutos. Yo de hecho hasta la corro en 3 minutos y medio, de punta a otro. Eso sí, cuando... comentad un pelín así, quizá para que los que no entiendan muy bien de qué estamos hablando, qué hay que hacer en cada juego, así cada nada, muy rápidamente. Bueno, básicamente la mecánica de un Battle Royale significa que te sueltan en un terreno de juego, normalmente son islas en ambos juegos, y tienes que enfrentarte, dependiendo de la modalidad que tú cojas, siempre te vas a enfrentar contra 100 personas. Eso quiere decir que si tú juegas solo eres tú contra 99, en equipos de 2, pues 2 contra equipos de 2, siempre de 100 personas. Y lo que se conoce como escuadrones, que son grupos de 4 que completan esas 100 personas. Diferencia más grande entre PUBG y Fortnite: en Fortnite digamos que puedes construir y ya está. Básicamente el juego, lo que es el concepto del juego en sí, es el mismo. El concepto es el mismo, pero Pug es mucho más. Fornite es mucho más simple. Las armas no se pueden mejorar, no tienes que coger mirillas. De hecho, simplemente las armas hay bastantes pocos tipos, hay 5 o 6 tipos principales. Y lo bueno que sea el arma dependerá del color del que la encuentres. Colores bastante intuitivos: verde, azul, lila, amarillo, dorado. Cuanto más el color este, pues más pepino es el arma. O sea, es un juego que no se complica en eso. Tú ya sabes si has encontrado un arma buena o no para seguir buscando o no. En cuanto a vendajes, en eso sí que es muy parecido. Tienes unos vendajes que sí te curan del todo, otros que no. Tienes unas pociones que te ponen sobre escudo. O sea, en eso lo copia. Pero ese dinamismo de ser un mapa bastante más pequeño, que es lo que dice Ricky, corriendo en 3-4 minutos casi te puedes ir de un lado al otro del mapa, hace que puedas apurar mucho más. Y sobre todo la construcción. Ahí es el punto clave del Fornite. Esa construcción está... Primero, es una idea muy original, porque yo no recuerdo ningún juego que lo implemente de esta manera, y funciona muy bien. Tú tienes que conseguir los recursos, que es tan fácil como picar un árbol que te lo cargas enseguida, y consigues madera, o picas cemento o picas metal. Tardas un poquito más en conseguirlos, pero es que enseguida, con picar 30 segundos, ya tienes para construir un montón de cosas. Y las posibilidades que dan para no solamente construir caminos por los que poder pasar por encima de un barranco, o construir una plataforma alta, sino es que cuando ves la gente lo que es capaz de hacer, cuando se acaba la partida, ves que la gente se crea sus propios fuertes, sus propias fortalezas. La gente que sabe construir es la que gana, y al final eso hace que te, una de dos, o aprenda a construir o vas vendido en todas las partidas. Bueno, es una mecánica del juego. No te lo voy a negar, el Fornite es un juego divertido, vale, pero no te creáis historias, tío. No es como en el PUBG. Tú en el PUBG cada partida es totalmente diferente. Te montas cada historia y cada chocho, y de repente te empiezas ahí tú con un coche persiguiendo a otro. De repente ya no deja de ser un Battle Royale, deja de ser un juego de persecución tú contra la peña. Y todas las situaciones que yo he vivido ahí, que de repente he tenido que saltar de repente al agua para huir y demás, son cosas que en ningún momento se van a ver Fornite, porque sí, está bien, no te voy a negar que el juego no es divertido, y la versión de Free to Play es lo mejor que han hecho para que la gente lo fuera conociendo, y no digo yo, es mucho más estable que el PUBG, eso es innegable, negar eso es imposible, pero sí es verdad que a la hora de jugar y de tener historias que contar, sí, el Fornite, wow, bien, me lo he divertido y demás, pero recuerdo yo muchas más historias vividas con el PUBG, en lo poco que yo he jugado, que en lo que le he dado al Fornite, que también le he dado un montonazo de horas. Eso va a ser más subjetivo, es que te diga, o sea, historias las puedes tener igual, en uno conduces, vale, pero en otro construyes, y te puedes recordar de cuando hiciste la construcción a 700 metros por encima del punto y aguantasteis ahí, a cuando le rompiste la construcción al otro, te coordinaste. Nosotros la vez que hemos jugado no hemos construido... Recuerda la caja mágica que no sabíamos construir y que hicimos construir una caja a nuestro alrededor, cuatro paredes, y ahí nos acurrucamos. ¿Cómo nos reímos? A ver, que te digo que esa mecánica está tan bien implementada que si no la quieres aprender, no, pues mala suerte tú. Pero ahí está la gran diferencia y lo que hace Fornite un juego tan, tan divertido, y sobre todo que da muchas posibilidades, porque es que puedes construir tantas cosas y puedes jugar con esas construcciones de tantas formas para llegar a zonas más altas o para crearte tu propia zona, coordinarse a la gente para construir. Esa mecánica es sumamente original y le da el toque a una variedad que PUBG no tiene. Porque PUBG lo que tiene es más profundidad, que hasta hoy mismo no aprendiste tú a jugar como eras. Ah, ya sé cómo se utilizan las cosas. Pues entonces, chicos, no te me quejes de... No, pero yo ya lo he dicho, a mí un juego tan realista me aburre. Es verdad, es más realista, pero también se trata un poquito de eso. Lo que no tiene sentido es que tú estés jugando al Fornite, estés a 10 metros del enemigo, te cojas con una escopeta y te mate un disparo. O sea, eso no es divertido ni es nada. Eso es que el juego va roto con muchas armas. Eso con el PUBG no pasa. Yo disparo a 10 metros con un enemigo con una escopeta, yo le meto tres escopetazos o no me lo cargo. Y eso en Fornite no pasa, tío. Eso para mí no es divertido. Es tener un juego roto, chaval. Es un juego arcade. Y tú en el PUBG tienes roto. Un juego de simulación. Lo que tú llamas arcade, no. Yo lo llamo roto. Lo que yo llamo roto es un juego que va a pedales. No me jodas. O sea, un juego que va estable, que funciona bien. Es estable en One, chaval. 25, va estabilísimo. 25 son una puta mierda para jugar en FPS, y si no, que te lo diga cualquiera. O sea, bueno, pero y además, ya rondando los 30. Da igual. Y además, lo no puedes comparar. Terminado. Olvida. Review. 8... Mira, pues no lo compares. Oye, pues entonces no puedes compararlo. Cuando lo acaben, si lo acaban, ya hablamos. Lo acabarán, ahora mismo, lo acabarán. Cada ahora semanita, mismo, mira, si comparas, rinde mucho mejor. Un parche para mejorarlo, chaval. Ahora parche. Mismo, rinde mucho mejor, tanto en consola como en PC, Fornite. De hecho, ahora lleva 60 frames. Normal, y digo yo, normal. Que jugar... Si viene 20 metros el campo, que va a rendir peor, no me jodas. Bueno, oye, a comparar pues, 40 kilómetros con 4 pues, metros, venga, hombre. Bajo tu filosofía, que quieres un mapa de un gritón de kilómetros cuadrados y que vaya un frame. Juegazo, entonces, no, oye, va, un mapa enorme. Un frame, dice, por favor, lo que pasa es que te has quemado porque hoy te atropellé y ya está. Hijo de puta. ¿Qué, pero el que está quemado es tú porque te reventé, porque hay fuego amigo, que te cruzaste. Eso encima también, ¿sabes? Ni siquiera se tiene Fortnite, ¿sabes? Ni siquiera puedes decir, hijo puta, tal, cabrón. No, lo quitaron. Lo quitaron. Y menos mal que lo quitaron porque con cabrones como tú. Venga, hombre. No. Que, o sea, yo te lo digo en serio, las posibilidades de estar construyendo, quitando y poniendo, eso le da un punto que te digo yo, es que el Puga al final siempre es lo mismo, te escondes, tienes que crear, buscar tu viento zona, y sobre todo el tiempo que pierdes equipándote, es que es tanto tiempo, el Fortnite es muy rápido, el ya me he equipado, tienes cinco cosas, cinco huecos para guardar las cosas, no más, no te hace falta. Uy, más. Y en el otro tío, la mochila para guardar todo lo que quieras. Y de mochila. Busca una mochila más grande, tío. No, pero es que me refiero, no te hacen falta más de 5 cosas. Con 5 cosas ya afrontas la partida. Cinco, el otro, cinco cosas, que si el estabilizador, el de siempre, que si la mirilla, que siempre, si las vendas, que si no sé qué, que si la munición para esta, la munición. Tío, olvídate. Es un juego más realista, es más táctico y también la gracia que tiene y la diversidad y el fondo que puede tener, tío, de armario. Eso es así, tío. Un juego más profundo va a durar mucho más tiempo que ese. Y ya te digo yo que no, que tú es el futuro de hoy y de mañana y de pasado mañana también. Yo te lo digo, un juego en el que te estás más tiempo básicamente buscando cosas y armándote que jugando, no le veo tanta gracia. Yo creo que los juegos tienen que ser, y a mí es lo que me gusta, es un juego mucho más dinámico. No estoy tanto tiempo, perdiendo tiempo simplemente buscando a ver si he encontrado lo que no, lo que sí. Porque es que en el PUBG, aunque encuentres una buena arma, si no tiene mirilla, estás jodido. Tienes una buena arma, pero no tiene balas, estás jodido. O sea, tienes una buena arma, pero estás otro en el mapa, estás jodido. Claro, variante, diferenciación, es mucho más distinto. Es mucho más fácil, mucho más simple que cojas, te diviertas y te entretengas. Y además luego dices, ¿qué hago? Me subo ahí, construyo, me voy por aquí y me pongo una pared. O sea, al final, las batallas finales, cuando el campo es pequeño y a lo mejor no hay nada, dan rienda suelta a la creatividad a la gente. Y eso es muy divertido. Y a mí me gusta mucho. Y ver esos vídeos de la gente que construye plataformas a 50 metros arriba y salta, eso es una maravilla. Yo solamente voy a decirle para acabar este debate que en el PUG la historia la vives tú. Yo solo voy a decir una cosa, 60 frames estables. 30 FPS en consola, que ahí va 25. Bueno, señores, vamos a dejarlo aquí, como ya, como empecemos a poner... Y baja 35. Como empecemos a poner, a ver cuánto nos mide cada uno, ya no vamos a acabar. A Rodri le gusta construir muros porque es mexicano. Exacto. Pues nada, ya tenemos aquí las... Robert, no quería llegar a eso, ¿eh? Tenemos aquí las defensas a ultranza de tanto Fortnite como PUBG. Nada... Vamos a empezar a votar. Votaremos la señora Juno, Robert y yo. Pero vamos es a empezar por ser. No habéis jugado al Fortnite, cabrones, que me vais a crucificar, pero porque no habéis jugado. Tú tienes que defender. Si el juego es tan bueno, tu defensa tendría que ser buena, tío. ¿Sabes? Lo que vende es tus argumentos. Si no los tienes, tío, empujes mejor y punto. Robert. Pues. A ver, yo no he jugado. Al único que he jugado ha sido al PUBG, tampoco mucho. He visto mucho gameplay de los dos. Y tengo que decir que estoy más a favor de Rikis. Creo que viendo una partida de PUBG, aunque a veces son un poco aburridas, pero suele tener situaciones más diferentes. De yo qué sé, atrincharse en una casa, ir con un coche y atropellar a un tío que está escondido en un arbusto. No sé, tiene mucha más. Di más cosas que no sean vehículos que no hayan, porque lo de la casa lo puedes hacer. Claro, como el Fortnite no tiene, no puede decir vehículo. Ojo, que Rodri se pica. Atrincherarse en puentes, hay un. También no sé, puedes hacerlo en el Fortnite. Bueno, vale. ¿Quieres dejar acabar a Robert? Yo las partidas que he visto de Fortnite son más una partida de Call of Duty en muy rápida. Pa, tiros y se acaban y ya está. Vale, que hay veces que eso, que un tío, hostia, hay un tío ahí arriba, se está montando una fortaleza. Y tal, pero por lo que he visto, sí que es mucho más estable. Eso sí que sería un punto a favor. Pero al final me quedo con PUBG, me gusta mucho más. Palabra sabia. Me has fallado, tío. Pues nada, ya tenemos el primer voto de la noche para PUBG. Voy a votar yo y vamos a dejar a Juno que sea la. Porque yo he jugado a PUBG, no he jugado a Fortnite, pero sí que he visto bastantes vídeos. Y la verdad es que no he jugado por básicamente porque por falta de tiempo y pereza. Pero es que cuando empecé a ver los vídeos de Fortnite dije, ostras, me mola mucho la idea esta de este toque más arcade, el poder construir ese toque más, pues eso. Que está bien el PUBG este, que es muy realista, pero hay veces que no acaba de convencerme del todo algún que otro bug, algún fallo, la gente, bueno, los chetos, yo creo que el problema de los chetos en el PUBG es increíble, nos hemos encontrado con alguno que dices, joder. Así que mi voto va a ir por el Fortnite, porque la verdad es que creo que el punto este de construir es un añadido. Y vale, yo voto por él. Ni lo ha jugado, qué verdad. ¿Cómo se nota que este tío sabe de videojuegos? Qué puta vergüenza, colega. En realidad no te ha contado que entró a ver vídeos porque leyó que ponía fornique. Claro, yo dije, hostia, hay que fornicar. Venga, vamos para allá. Lo dije, hay que construir. Bueno, it's something. Así que nada. Y vamos a dejar el voto decisivo, el voto final, para que la chica se pueda estrenar por todo lo alto. Y es Juno, ¿qué opinas tú? Creo que por favor, no digas voto a Ruedi porque es de Barcelona. Creo que no has jugado ni a uno ni al otro, así que va a ser la opinión más imparcial de todo el podcast. Imparcial y a ciegas, la verdad, porque es que, ostras, me habéis dejado en una posición muy... Madre mía. No quiero decir que he votado a Fortnite para ponerte la posición, pero lo he hecho. Vaya, vaya tongo cuando le gustaba más el pool, colega. Tenía pinta, A ver. Uf. Es difícil, a ver, yo he visto vídeos de los dos. Ha dicho puff, ya está. Gané. No, cabrón, ya, esto se edita y gané. Nada, que he visto vídeos de los dos, la verdad es que. Uf, me ha parecido interesante la idea del PlayerUnknown's Battleground. En cuanto, no sé, a propuesta, los mapas, la conducción que tanto le da rabia a Ruedi. Después también me he reído mucho con vídeos del Fortnite, en el que vi incluso a uno que se dedicó a construir tanto y a trolear tanto a la gente que, no sé, es... La verdad es que me pareció hilarante. Y creo que por una razón más de peso en cuanto a vídeos que he visto, sé a quién le daré el punto, pero fue porque, nada, vi una parodia en la que me di cuenta que me lo pasaba mejor viendo la parodia que el juego en sí jugado. Y por esa razón voy a votar por Fortnite. ¡No! ¡Vaya robo! Lo siento, Rikis. Normalmente sabéis que me gustan más las cosas serias y... No, sí, lo acabas de mostrar totalmente. ¿Por una parida? Me gusta más el juego. Vete, no me entero que no, por una parida no, por una parodia. ¿Cuál? Parodia, sí, igual. No, pero ya veis que yo normalmente juego, a ver, soy bastante seria y todo, bueno, me descojono bastante con vosotros, pero en este caso no sé por qué me impresionó bastante la idea, y sobre todo un jugador que se salía mucho con el Fortnite. ¿Y no se llamaba Ruedi, si por qué no mete en Twitch? Me pongo ya a jugar si creen que el Fortnite es una mierda, así que mejor que no me vean. Pues nada, ya tenemos ganador de esta noche, señor Ruedi con Fortnite. ¡Enhorabuena! Gracias. Pues nada, hasta aquí el versus. Vaya robo. Vete a rascar a ver qué encuentras en la cocina, como en el Fortnite, ¿eh? Ahí en el club. Haremos más versus durante... Cosa, que es verdad, tío, que yo puedo comer... El Fortnite. Niños, venga, va. Haremos más versus durante la temporada, así que todos aquellos que queráis más sangre, va a verla, no os preocupéis. Oye, y que bueno, propongan temas, si quieren. Claro, evidentemente, se pueden proponer temas. Sí, ya, temas que vamos, ríete tú. En el Facebook podéis ponernos los temas más hilarantes que encontréis, así que nada. Y en el Twitter también, que hay Twitter y YouTube. Y Twitter y YouTube, perdón, joder, aquí están ahí... Que macho, vives en el siglo XIX. Has prometido sangre. También por carta, ¿sabes? Con la paloma esa ahí también. Con cuervo. Botella en el mar, con los cuervos, sí. Le veo al cuervo. Venga, vamos a ir a la sección más rápida del podcast. Es una sección que me gusta a mí. En la que me pongo así... Así, y dejo que vosotros habléis. Así que nada, dale caña nada, ¿no? Al Purri Noticias. Pues en relación con la noticia mamporrera que hemos dicho al principio del programa, y aquí para acabar de darle cera a Mr. Trump, ha sido que ha salido un estudio reciente por parte del psicólogo Patrick Markey, en el cual... pues el estudio que la ha hecho, y ha hecho un estudio bastante profundo, es un catedrático de psicología de la Universidad de Villanova, aunque yo creo que es Villanueva, pero bueno, eso está en Estados Unidos, pero bueno. Dios, y... es decir, Villanueva es el true, o sea. No, es que es lo jodido, en Estados Unidos, es Villanueva, hay un sitio que se llama igual, vale. Bueno, quitando las tonterías, que no hay relación entre violencia y videojuegos, que no encuentran relación, así que Trump, tío, deja de hacer el tonto, en eso y en otras cosas también. Cuanto mejor, peor para usted, el suyo... Bueno, Rodri, si no lo quise mencionar antes, pero te lo digo ahora, y es que el PUBG es el tercer videojuego más vendido en Steam, chaval. A ver, ¿cuántas copias ha vendido el Fortnite? Ninguna, porque es gratis. Pues ya está, chaval, PUBG no. ¿Qué es el primero, el GTA? Yo qué sé, tío, o el Tetris, me tengo que ver. El solitario. Anunciado oficialmente The Division 2, después de varias filtraciones en la cual se le coló el logo en diferentes páginas de Ubisoft, ha tenido que salir Massive, que son los creadores, a decir que estemos atentos al próximo E3 y a ver qué tal sale, porque a mí el 1, pese al downgrade, me gustó bastante. Bueno, Sony no venderá el Super Seducer en PlayStation 4. Al parecer, este videojuego, que va sobre un tío que se dedica a ligar, ha sido acusado de machista y nada, no se encontrará allí. Así que, bueno, supongo que veremos menos noticias relacionadas con Estados Unidos sobre machismo entonces. Señores, vamos a continuar con el programa entrando al notición. No, Robert, por favor. No, ahora no voy a hacer que me duele la garganta. ¡Notición! Gracias, Ricky. Tenía que desfogarse por lo del Fortnite. Bueno, chavales, vamos a hablar de lo fuerte, de lo bestia, de lo... ha habido el último Nintendo Direct hace un par de días, creo, un par o tres de días, y bueno, yo voy a decir dos palabras. Una es la curiosa, Crash Bandicoot, y otra es la que muchos están esperando, Super Smash Bros. Así que a partir de aquí, chavales... Entonces son 5 palabras, porque Crash Bandicoot son 2, Super Smash Bros. Son 3, 5. Vale, matemático, empieza. Se quedó en el 3, no llegó a aprender más allá. Sí, realmente científico. Es Crash Bandicoot, entonces no lo he dicho. Bueno, pues vamos a empezar eso. El pasado día 8 de marzo a las 11 de la noche, anunciado solamente 24 horas antes por Nintendo, se anunció este Nintendo Direct con mucha expectación, como siempre. Bueno, al final la expectación no estuvo mal, el Nintendo Direct, ya lo comentaremos un poquito al final, pero tampoco fue nada del otro mundo. Vamos a empezar por lo más tocho, como ha dicho Amu, Super Smash Bros. Se anunció como traca final de este Nintendo Direct, con la inclusión de los Inklings de Splatoon. Los pudimos ver ahí en un tráiler CGI, se giraban y en el ojo aparecía el símbolo de Super Smash Bros. Y vaya, todo el mundo en pie, porque es un juego muy esperado. Faltará ver si es un port, si es un juego nuevo, si tiene los suficientes añadidos como para llamarse juego nuevo, pero bueno, muchísimas ganas. Y supongo que en el E3 lo comentarán, porque según han dicho estará disponible en 2018, así que tiene que estar casi terminado. Bueno, un poco con lo que se comenta Robert, o se ha podido leer así por los foros y demás, dicen que básicamente es un título nuevo, no es un port del de Wii U. Bueno, eso es lo que iba a decir. Nintendo tiene ahora últimamente la manía, entre comillas, la manía de sacar ediciones, pues eso, ya hemos visto el Bayonetta 2, estamos viendo el Anuar, hemos visto el este que... Pico que va a salir. Sí, bueno, el... O sea, que está sacando muchos... el Donkey Kong, el Tropical, no, el Tropical Freeze, sí. El de invierno. El Tropical Freeze. El Tropical Freeze, eso. Pues claro, la verdad es que sí que sea un poco un jarro de agua fría, coño, y el Mario Kart, sin ir más lejos. Sea un poco un jarro de agua fría que volviera a sacar el juego, aunque sea con mejoras, pero que vuelva a sacar el mismo juego que ya hemos visto. Entonces, yo personalmente espero que sea algo nuevo, sinceramente. Sería lo ideal, pero hasta que no especifiquen, pues tendremos que esperar. Es la gran duda, al menos. La presentación fue espectacular y, bueno, a esperar y a cruzar los dedos de que sea un juego nuevo. Pero bueno, al final recordemos que muchos juegos los están sacando, aparte de para hacer más dinero, que es lo más obvio, es porque Wii U vendió muy poco. Entonces, sería la forma de que mucha gente conociera el Super Smash Bros. Por primera vez, porque no tuvieron GameCube. O sea, GameCube. Wii U. Y yo qué sé. El juego definitivamente va a ser. En definitiva, va a ser muy parecido. Porque los motores gráficos de Wii U y de Switch no son muy diferentes. Entonces, bueno, veremos si tiene su modo historia, si tiene cositas como para que se diferencien. Para mí, por ejemplo, el Mario Kart Deluxe, perfectamente le podrían haber puesto otro nombre, Mario Kart 8 Deluxe, habiéndole puesto el modo este competitivo, que es súper divertido, que no estaba en el de Wii U, y haber puesto algún que otro mapa nuevo, podrían haberle puesto otro nombre, pero bueno, como son muy parecidos por eso, porque aprovechan el motor gráfico, pero bueno, veremos. Yo tengo ganas de jugarlo porque me salté el de Wii U y el de Wii, de hecho, así que me pongan lo que me pongan, lo voy a gozar fortísimo. A ver, yo es lo que digo, no quiero, o sea, no hablo de que ojalá, no, sinceramente, yo lo único que digo es que, aunque sea el mismo motor gráfico, que no entiendo, que eso sí que lo puedan aprovechar, sí que es verdad que no se jugó mucho a Wii U, pero sinceramente yo creo que Nintendo tiene la potestad suficiente para decir, no, vamos a hacer un juego nuevo, o, no sé, con un contenido, aunque recicles cosas del anterior, no, para poder poner algo bastante fresco en la pantalla. Lo que dices de Mario Kart, sí, es verdad, que aprovechan que 70%, 75% reciclado el juego de Wii U, sí, y le dan muchas mejoras, sí, pero sinceramente yo espero que sea algo más, más novedoso. Es que ahí estoy con... que es el segundo año de la consola y la gente espera cositas nuevas, no que cojan todo el catálogo de Wii U y así vivan 2-3 años. Claro, pero... Claro, la gente espera cosas nuevas, pero también ahí estoy muy de acuerdo con Robert. Es decir, las capacidades técnicas de Wii y de Switch tampoco te permiten hacer un juego que, aunque lo hicieran de cero, fuera a ser muy muy distinto al de Wii U. Entonces, al final es, si usas la base del de Wii U y lo mejoras, pues añadiendo muchos mapas, añadiendo muchos personajes, pero es que técnicamente tampoco tienen la posibilidad de hacer un juego, aunque lo hicieran de cero, que fuera a ser muy distinto. Entonces, claro, pero si yo no estoy hablando que sea un juego de cero, no. O sea, no estoy hablando de un juego con unos gráficos de la hostia, no. Lo único que estoy diciendo es que nos aporten cosas diferentes, pues ya sea mapeados, personajes, situaciones, modos. De eso me estoy hablando, no hablo de una mejora técnica brutal, no, solo hablo claro, de... Claro, pero al final, ¿dónde está el nivel para considerarlo un juego diferente? Si utilizan, por ejemplo, es obvio que del paso de Nintendo 64 a GameCube es un juego totalmente diferente porque la máquina era diferente. Pero si es lo mismo, que vale, le falta el modo historia, pero ¿qué más le pueden meter a un juego de lucha como para decir, vale, estoy tranquilo porque es un juego diferente? Mapas. Sabemos que no, la gracia del Smash Bros. Son los mapas. También, nuevos combos. Claro. Se puede inventar cualquier historia. Yo qué sé, o sea, a nivel de un juego de pelea, tío, el tema combos es fundamental. Entonces te puedes inventar una pero pequeña la base, variación la base para que el juego de lucha de cada personaje ya está establecido. Al de la Wii U, pero si el de jugablemente te lo varía. Pero es que un juego diferente. Pero es que Smash Bros. Lo pueden reajustar, pero es que no tiene combos, o sea... No, pero yo, por ejemplo, para mí, más que los combos, lo importante de Smash Bros. Es un buen diseño mapeado, ¿sabéis? Que eso juega muchísimo a favor del juego. No estamos hablando de un juego 2-2, o sea, uno contra uno con unos escenarios lineales, no. Estamos hablando que hacen virguerías, pues que si castillos, naves espaciales, volcanos, o sea, hemos visto locuras de escenarios. Yo lo que espero en un Smash Bros. Son unos escenarios atractivos para jugar, no nos vamos, ¿por qué no? Sino estrenar, para mí, mapas, unos mapeados que estén a la altura y no sean reciclados. ¿Tú crees que si a la gente le meten 4 o 5 mapas nuevas, pero el resto es más o menos lo mismo, no se van a quejar? Es que es yo lo veo difícil, vaya. Por ejemplo, ya te he dicho, el Mario Kart 8 Deluxe tiene los dos objetos respecto al de Wii U. Tiene el modo versus, tiene el derrape triple, el triple nivel. Sí, más personajes también. Más personajes, entonces, y hostia, mapas, ahí le pusieron deluxe. Lo único que no cambia es... ¿Tiene más mapas? Creo que no. Tenía todos los DLCs. Todos los DLCs, sí, eso me refería. Claro, entonces, lo podrían haber considerado un juego nuevo, como hicieron con Splatoon 2. El Splatoon 2, respecto al 1, es muy parecido. Tiene algún mapa nuevo y tiene el modo este Horda, el Salmon Run. pero al final es lo mismo. Pero bueno, decidieron ponerle Splatoon 2 en vez de Splatoon Deluxe, por ejemplo. O 1.5 ya. ¿Sigues tú, Ruedi, y sigo? Sigo. Mira, ya que hemos hablado de Splatoon, pues seguimos con Splatoon, porque se ha anunciado más contenido descargable para Splatoon 2 de dos maneras, una gratis y la otra de pago. La gratis van a ser, si no me equivoco, son 3 mapas nuevos para el multijugador, nuevas skins, un nuevo rango en el multijugador por encima de ese, y supongo que creo que alguna, no estoy seguro si hay alguna arma nueva, eso Robert ahora me corrige si hay alguna arma nueva. Bueno, las armas las van poniendo de vez en cuando, así que no... Sí, no. Entonces, eso para todo el mundo va a estar disponible ya, cuando lo pongan. Y de pago va a haber una nueva campaña, que va a ser, es una nueva campaña que se localiza en un mundo subterráneo como de metro. Te tienes que ir moviendo por el metro por distintas zonas e ir superando pues fases. Y se ve que va a dar bastante información sobre personajes y elementos del mundo de Splatoon. Llevas un personaje completamente nuevo. Y va a ser una campaña que, bueno, pues que quien la quiera la va a tener que pagar aparte, porque eso sí va a ser contenido de pago. Entonces, mi punto de vista es que es una muy buena forma de complementar y de seguir dando soporte al juego. Das contenido a la comunidad sin fragmentarla para que sigan disfrutando de la base del juego, que es el multijugador. Y por otro lado, quien quiera, pues si quiera profundizar en el mundo y en las campañas, pues tiene ahí un modo campaña que habrá que ver, eso sí, pues el precio y la calidad y las horas que ofrece, pero la fórmula para nada no me parece para nada mala. 20 euros, vale, ya te lo confirmo, porque ya se puede precomprar. Y yo la verdad es que, vaya, lo voy a pagar a gustísimo, porque el Splatoon 2 me gustó, la campaña sí que me dejó un poco más fría, y creo que esta va a estar bastante mejor, por lo que se ha visto, va a ser bastante... Bueno, intuimos que va a ser larga, porque me parece que han dicho que hay como 8 laboratorios, se supone que serán como mundos, y dentro habrá diferentes pantallas, así que puede ser bastante grande. Y eso, toda a mí la ambientación, la estética y de Splatoon me encanta. Además, eso, de ser un shooter diferente por lo de la pintura. Y le tengo muchas ganas por eso, porque tampoco soy muy del multijugador. El Salmon Ranch sí que me gustó porque es más cooperativo, pero la campaña esta le tengo muchas ganas. Y además, eso, se ha mantenido muy bien. Creo que hubiera sido muy goloso que hubiera sido un DLC de pago, o sea, de gratis. Pero bueno, si se lo han currado suficiente, yo no veo mal que lo pongan. Además, eso, que la gente que se compre este año la Switch, que aparte del Mario y el Zelda, que son los más tochos, que puedan ver un producto interesante en Splatoon 2, porque lo es y tienes horas de diversión aseguradas. Bueno, pues ahora ya vamos un poquito a los refritos, que es un poco lo que menos gustó. Aunque bueno, a mí siempre me alegra que vayan saliendo títulos, aunque sean títulos viejos. Empezamos por Captain Toad Treasure Tracker, el mitiquísimo juego de Wii U, en el cual controlamos al Captain Toad ahí explorando minimapas, buscando los tesoros, y la verdad es que es un juego brutal, es un juego súper ingenioso, con unas pantallas que están hechas al milímetro, con intrincados puzzles, y tenerlo en Switch, y además también se ha anunciado la versión para 3DS, pues me alegra un montón, porque yo lo pude jugar en Wii U a la mitad más o menos, y aquí me lo voy a pillar fijo, porque es un juego, además, en modo portátil, para echar partiditas rápidas, súper entretenido y súper recomendable. Otro refrito, y este bastante interesante, que puede dar juego a bastantes cosas, sobre todo por el carácter de Switch, creo yo, es el Okami HD, que si no estoy equivocado, creo que salió hace nada para las otras plataformas, ahora sale para Switch, con la ventaja de que en el modo portátil pues podemos dibujar sobre la pantalla y hacer todos los gestos en la pantalla, que bueno, esa es la gran gracia. A ver, es otro juego para rellenar catálogo, un clasicazo, un juegazo, que pues para rellenar catálogo no está mal, y con las posibilidades de la pantalla táctil, pues yo creo que puede ser una plataforma muy interesante para quien no lo haya jugado. Hombre, que sale solamente en digital y encima en inglés, que no se han dignado todavía sacar un puñetero aparte al juego. Eso es verdad. A mí me tira para atrás sobre todo lo de que salga solo en digital. Es una pena. A continuación se anunció también South Park, Retaguardia en Peligro, en la segunda parte o nuevo juego de South Park, esta vez controlando a los chicos del pueblecito transformados en superhéroes. Y bueno, pues como digo, ya salió el año pasado para todas las plataformas más o menos importantes, Play 4, Xbox y PC, pero bueno, siempre viene bien tener que vayan saliendo juegos en más o menos viendo el apoyo de las third parties. Sí, y por ejemplo otro por la misma línea, aunque este yo creo que sorprendió a todo el mundo porque nadie se lo esperaba para Switch, es la trilogía del Crash Bandicoot, que la vamos a tener disponible para jugarla donde sea y como queramos. Así que, bueno, sorprendente un poco ver este juego fuera de la órbita de Sony. Y la verdad que si está bien adaptado, que es lo que parece, puede ser, para mí me parece que es un puntazo, ¿no? Poder jugar a eso donde sea. Hombre, de todas formas, sorpresa, sorpresa, era una noticia que se sabía desde que se salió en PlayStation. De hecho, lo hace Activision. Y desde rumores, desde que salió, se había dicho que era una exclusiva de 6 meses y que iba a salir tanto en One y compañía. Ahora bien, me gustaría ver el precio que va a tener en Switch, porque en consola en Xbox One sale a 40 pavos, en Play 4 sale a 40, ya me veo los 60 euritos de la Switch por el cartucho. Nintendo es una roba mascotas, ¿eh? Empezó Sonic y ahora el Crash Bandicoot. Le falta Kratos, tío. Falta Kratos. Y bueno, sí, juegos también que ya me había visto antes. Undertale, este juego independiente muy bueno. Yo le tengo muchas ganas y en Switch seguramente me anime. Y Little Nightmares, este juego que controlamos a Six, creo que se llama la niñita del ¿cómo se llama? Chubasquero amarillo, así un poco un juego de miedo. Tenía unos gráficos bastante potentes, sobre todo por la laminación. Veremos cómo se las apaña Switch. Pero es un juego que a mí me apetece infinito también jugar en Switch y poder llevármelo a todos lados, porque pues, son juegos de partiditas cortas y apetecen. Una pregunta, ¿salió algo de Dark Souls? Sí. La remasterización del Dark Souls 1, sí. A mí otro refrito. Bueno, para seguir con Switch, quiero decir, el Dark Souls ya se anunció en el último Direct. Lo que se anunció es un amiibo del Caballero Solaris. Pero... ¿Cómo? Soler, perdón. Solaris, la madre que lo parió. Soler. Y para terminar con Switch, yo quería remarcar que además con fecha de lanzamiento ya son Mario Tennis Ace, del cual se mostró un poquito más de jugabilidad, que tiene modos más casuales con los Joy-Con, incluso modos con bastante precisión para los Joy-Con, los controles clásicos. Un juego, a los que recuerden el de GameCube, creo que era el último Mario Tennis, con bastantes aspectos similares. No he visto que tenga sus ultrapoderes, habilidades especiales, pero sí van a tener habilidades. Que este se va para el 22 de junio. Y otro, que es uno que yo sí estaba siguiendo muy de cerca, que a mí la demo me gustó mucho, es el Octopath Traveler, el cual ahora ya sabemos que está disponible el 13 de julio, que es un JRPG de corte clásico. Fresquito para el veranito, vaya. Sí. Sí, bueno, el Mario Tennis salió uno en Wii U también, que creo que fue bastante malo porque no tenía ni siquiera... Sí, se llamaba Wii Sport. No, Mario Tennis. Y lo que pasa es que no tenía el típico modo historia o campeonato como podemos ver en Mario Kart, ¿no? El de copas. Esperemos que ese estilo sí que lo tenga. Yo le tengo muchas ganas porque aparte gráficamente me gusta un montón los diferentes escenarios, los poderes, lo de poder romper la raqueta al contrario me parece brutal, me parece lo de no sé, meterse con uno ahí y hundirlo en la miseria en internet o con amigos en casa, que eso siempre viene bien. Y le tengo muchísimas ganas. Y el Octopath también, que al final se queda, recordemos que Octopath Traveler era el nombre del proyecto, creo, al final se queda con este nombre y también tiene buena pinta porque la demo era bastante, sobre todo gráficamente, es lo primero que llama la atención. Es como unos 8 bits con los escenarios así como desenfocados y se ve muy muy bien. Y también se vio un poquito de Travis Strike Back No More Heroes, que es este juego más pequeñito de la saga No More Heroes, que a mí me dejó un poco frío. Me gustó visualmente, pero el control y el tío iba ahí corriendo, moviendo la espada así, matando a todo el mundo, me dejó un poco irregular. Menos mal que hice algo malo de juego de Nintendo, tío. Todo lo esperas. Hostia, yo del Mario Tennis me acuerdo el de Game Boy Color, su momento. Guau, juegazo. No, pero este de digamos, No More Heroes, la verdad es que a mí me dejó también frío porque es una mezcla de varios juegos, o sea, te incluye en el mismo juego juegos de puzzles, juegos de carreras, juegos de acción, y ¿sabes eso de que quien abarca mucho con poco se queda? Pues me da la sensación, o me da miedo que pase esto con este juego. Y bueno, también para... Tuvo su momento de gloria Nintendo 3DS, que parece que aún le quedan mínimo un par de años, porque se anunció, ¿dónde lo tengo? El Mario & Luigi... Era Mario & Luigi The Inside Bowser o algo así, que se nos va a 2019, así que, como he dicho, por lo menos en 2019 aún estaremos recibiendo títulos para 3DS. Y también se pudo ver Detective Pikachu, que es un juego raro, pero a mí me llama la atención, porque eso de ver ahí a Pikachu... al estilo Sherlock Holmes, bebiendo café y hablando y haciendo chistes, pues es cuanto menos peculiar. Y se vio WarioWare God, que es, bueno, pues el WarioWare que creo que era de Wii. Ese tenía que haber salido en Switch, coño. Es verdad, tío, porque lo de los minijuegos en portátil es que, a ver, está bien, pero poder jugar en casa, ir pasándote la Switch o los mandos, coño, le da un, no sé, el partijuego de toda la vida. Sí, para 3DS también se anunció el remake del Luigi's Mansion original de GameCube. Tenía que haber salido en Switch, no en 3DS, coño. No. De hecho, mira, lo que sí nos hemos quedado son con muchas fechas de lanzamientos de juegos. Una cosilla que se nos ha olvidado comentar más de Switch es que va a haber una prueba gratuita de ARMS. Ahora no recuerdo la fecha y ya lo avisarán con más tiempo, juraría. No, perdón, mira, son 3 días. A partir del 31 de marzo habrá un lo que llaman ARMS Test Punch, en el cual pues se podrá jugar gratis a una cierta selección de modos de ARMS para que quien quiera lo pruebe. Y al final, digo, nos quedamos con bastantes fechas, porque para lo que viene de Switch por delante tenemos el nuevo Kirby Star Allies, que sale el 16 de marzo, Attack on Titan 2 el 20, Outlast 2 el 27 de marzo, South Park lo tenemos el 24, por ejemplo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy sale el 26 de abril, el Donkey Kong Country Tropical Freeze ya está para el 4 de mayo. Más caro que la versión de Wii U. Importante, sí. El Little Nightmares está para el 18. Tenemos el Dark Souls sale el 25 de mayo, pero eso es multiplataforma. ¿Qué más importante? El Mario Tennis se va para el 22 de junio. El Crash Bandicoot se va para el 10 de julio. El Octopath Traveler ya lo hemos dicho, el 13 de julio. El Captain Toad para el mismo día, 13 de julio. Y ya está, son los únicos que tenemos fecha confirmada. El resto de juegos, todos, casi todos, son para este año. Bueno, tenemos básicamente fechas de aquí hasta el E3, que va a ser cuando se van a guardar lo gordo y eso, y sacar pues el nuevo Pokémon, el Kirby, el Metroid Prime 4, y bueno, sorpresitas que tengan. Y el Smash Bros. La fecha. El Super Smash Bros. La fecha. Y creo que por así teaser, si esto no hay nada más así por salir, me parece. Sí, a ver, y en general a mí este Direct, quiero decir, el formato es un formato que ya te dice... Primero, el formato me gustó mucho. Ya sabes que no te vas a esperar un Direct y soltar un bombazo. Para eso te esperas al E3 o va a ser un Direct que se va a anunciar más. Un Direct del cual se avisa de un día al otro. Yo creo que para la información que iban a dar ha cumplido. O sea, se ha rellenado más el catálogo de Switch. Y hay una cosa que es la que sigue más sorprendido, porque pese a que no hay grandes novedades y mucha gente se ha quejado de mucho refrito, que es verdad, sin quitar la verdad que me parece, que es el hecho de que muchos juegos de Wii U, yo estoy encantadísimo de que estén saliendo, porque no tuve Wii U y hay muchísima gente que no tiene Wii U, entonces hay mucha gente que lo está pidiendo, esto es un caso excepcional. Me da la sensación, viendo los títulos que están saliendo, que Switch está empezando a equipararse en cuanto a multiplataformas, en cuanto a PlayStation y Xbox. Hay muchos juegos que están saliendo ya con mucha prisa y me da la sensación, viendo esto, de que cada vez vamos a ver más juegos que ya van a salir, si no a la par, un mes más tarde como mucho para Switch, pero casi todos los juegos que vaya a ser posible por tema técnico llevarlos a Switch lo vamos a ver y lo estamos viendo. Hay muchos juegos, el Crash Bandicoot o el South Park, juegos que cuando salió Switch nadie se imaginaba que estuvieran allí, igual que pudo ser un Doom, por ejemplo, y los estamos viendo. Entonces, para mí es una muestra de que parece que esta vez sí Nintendo está empezando a conseguir que las third parties apoyen realmente a la consola dentro de las posibilidades técnicas que tiene Switch. Está bien respaldada, que un año ha conseguido las mismas ventas que Wii U en toda su vida, tío. Y las compañías son bobas, se quieren subir al carro. Sí, la verdad es que, bueno, eso, que son muchos juegos que ya hemos visto. Pero si al final miras los lanzamientos del mes, hay muchos juegos que ya se lanzan directamente en Switch. No los triple A, porque es difícil, sobre todo por el escalón técnico que hay entre Play, Xbox y Switch. Pero bueno, parece que las third parties se van animando, incluso van sacando algún que otro juego, pues Ubisoft con el Mario y Rabbids. Y no sé, a mí eso es que alrededor de los Nintendo Direct se suele crear un hype demasiado elevado para mi gusto. Creo que lo hace a propósito Nintendo, lo de anunciarlo solo 24 horas antes es para que la gente, hostia, a ver qué sale, porque si no se hubiera filtrado lo que sea, y lo hacen a posta, pero no se puede esperar cosas muy gordas. Así que vale, tuvimos al final de todo un teaser que ni siquiera se vio nada, ni te explicaron nada del Super Smash Bros. Pero al final los gordos se lo van a guardar para el E3, como hacen casi todas las compañías. Entonces a mí el formato me gusta, que sean rápidos, son media horita en el cual te van poniendo jueguitos que tenemos en la primera mitad de año. Y bueno, pues me alegró el jueves por la noche, que no tenía nada mejor que hacer, y lo estuve viendo, y bueno, las cositas que fueron saliendo, como digo, el Little Nightmares me apetece muchísimo jugarlo en Switch, el Undertale, el Okami en primera instancia me gustó, al final cuando vi que era en inglés y digital, pues me quitó un poquito las ganas, pero en general todo lo que se vio, sobre todo Splatoon 2, que es un juego que me encanta, pues me pareció bien, no me esperaba nada muy tocho, y lo que me dieron me satisfijo, como se diga. Para 10 buenas de Xbox, tío. 2 horas para hablar de Xbox, tío. Es una maravilla el directo. Ya tienes el resumen, Rodríguez, del directo de Microsoft. Fue tan bueno que nos pusimos a jugar al Mario Kart esperando que se acabara por si por el medio anunciaban algo. Estaba esperando que me regalaran algún juego y no me regalaron una puta mierda, tío. Qué cabrón. Bueno, chavales, pues vamos a dejar ya el notición, el Nintendo Direct, con todo lo que nos ha traído Nintendo, tanto refrito como juegos nuevos. Y vamos a pasar ya... cerrando ya, estamos ya en la recta final, a la recomendación del experto. Pues nada, chavales, en la recomendación del experto, tanto Rodici como un servidor os vamos a traer algo que nos ha gustado, así que vamos a ser galants. Rodici, las damas primero. Gracias, guapetón. Pues mira, voy a hacer una recomendación de un canal de YouTube al cual le tengo que agradecer la recomendación a nuestro compañero que algún día se volverá a pasar por mis bemoles, señor José Jabalí. Es un canal de, digamos, educativo, divulgativo de electricidad y electrónica. Se llama Electroboom, pero la gracia es que el que lo da es un indio bastante peculiar con un sentido del humor muy bizarro. Y una de las gracias más importantes es que siempre en cada vídeo se electrocuta y no es coña. O sea, podéis mirar los vídeos. Hace poco llegó al 1,000,000 de suscriptores. Es un crack este tío. O sea, tiene un humor muy bizarro, muy particular. Y el hecho además de estar aprendiendo y esperando el momento en el que se pega la descarga padre y se queda ahí medio colgado, es muy bueno. El otro día vi un vídeo en el cual desmentía lo de los electroshocks que se ven en las películas, que le da un tester a la gente y empieza ahí a temblar. Pero está el pavo indignadísimo. Decía, tras años de electrocuciones tengo que decir que eso es falso. Y está muy indignado. Es un pavo, es muy divertido. Lo único es que está en inglés. Ya advierto a la gente. Está en inglés. El que prueba cosas con la lengua, no sé qué. Sí, y se pega cada viaje. Unos viajes filipinos, sí. Pues sí, lo único es eso, está en inglés. Pero si el inglés no es problema, yo os digo que... os vais a reír mucho. O aunque no entendéis el inglés, si queréis ver un indio electrocutándose, ponerlo. Vale, pues hasta aquí la recomendación de Rodici. Yo os voy a traer una serie. Esta de... Es de aquí, de... Es autóctona. Es una serie de que... Cataluña. Cerró hace uno... No sé si fue el año pasado, que fue la última temporada. Solo tiene 3 temporadas, pero ahora la han puesto en Netflix y la verdad es que está muy chula. Yo me la vi del tirón, pero del tirón me enganchó, Marta bien lo sabe. Se llama Merlí. Es una serie que, bueno, podéis ponerla en castellano si queréis, no hay problema, está doblada al castellano. Y es una serie de un profesor que sea filosofía, es un profesor que, bueno, la gracia es que se la suda todo bastante, es muy peculiar y tiene que hacer una clase de filosofía, bueno, tiene que dar clase de filosofía a unos alumnos de primero de bachillerato. La serie básicamente es 2 alumnos, primero y segundo bachillerato, y la primera temporada es el primer curso, la segunda temporada es hasta Navidad del segundo de bachillerato, y luego ya la tercera pues hasta que empieza la selectividad básicamente. Y la gracia es ver cómo cada capítulo, es una cosa que me gustó mucho, tiene relación con un filósofo o una corriente filosófica, y a partir de aquí se desarrolla el episodio. Cierto que, bueno, esta es un poco, si os acordáis de la mítica Compañeros de hace muchos años, pues tiene un poco de eso, o sea, problemas de juventud, algún que otro lío amoroso, tema del sexo, tema de sobre todo a veces pues gays, lesbianas y cosas que aunque hoy en día tendrían que estar normalizadas, pues parece que no está del todo, y creo que la serie lo trata muy muy fielmente, y sobre todo el protagonista, Marley, es una pasada. cómo va enseñando, cómo se la pela todo, pero vamos, delante y por detrás. La verdad es que con una serie de humor, toques dramáticos, porque están muy bien y es bastante rápida de ver. Bueno, pues antes de cerrar, Rodici, ¿qué nos tienes que comentar de la encuesta? Pues nada, esta semana vamos a traer el versus a Twitter para que votéis y digáis. Aquí hemos elegido Fornite, pero vamos a ver cuál es la votación final entre la gente que nos escucha. Y vais a tener la encuesta, ¿Pug o Fornite? Elegid. A ver, dadme la razón, Fornite. Y es cuando el Pug te va a pasar la bola por la cara y vamos a pegar una paliza. Pero ya me voy contento yo de aquí. Nick va a vender plátano de Canarias con boletos o algo. Bueno, señores, pues ahora sí que sí toca cerrar el programa. Ha sido un placer enorme estar otra noche con vosotros, con todo el contenido que hemos tenido. Parco un poco en juegos, pero yo creo que no en contenido, así que creo que la gente estará, espero que satisfecha. Así que nada, chavales, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Rodici, cuídate mucho, disfruta de tu victoria al Fortnite y ya veremos si la encuesta te da la razón doblemente. Que va a ser que no. Es lo que voy a disfrutar. Mira, ya tengo aquí la Switch para empezar a jugar, que me habéis dado la vara aquí durante hora y media. A darle al Bayonetta. Nos vemos en el Express y recordad, votad a Fornite. Ricky Snide, un abrazo muy muy fuerte y a ver si remonta. ¡Claro! Adiós, ya me voy a jugar al pool. Robert, un abrazo también muy fuerte, cuídate mucho y hasta el próximo programa. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Pues venga, nos vemos en el próximo programa, en el Express, espero. Nada, espero que os haya gustado vernos los caretos por fin. Que Obi Morat, en cada vez que lo pongo en YouTube, tiene que dejar comentarios el hijo de... Esto olía, o sea, a foro, tío. Olía el foro. único espectador que tenemos y tienes que insultarlo. Gracias, Robert. Hombre, por supuesto. El único que nos quedaba. Y por último, Juno, cuídate mucho tú también. Mejórate y nos vemos en una semanita, si puede. Nunca te olvidaré mientras vivas. Vale, nada, de nuevo gracias y bueno, esta vez espero no haberos aburrido demasiado con el Candleman, a pesar de que se me ha ido la pantalla un momento. Y nada, por favor, votad al Pug para que no me persiga Rikis por la calle, ¿vale? Demasiado tarde, calle Montserrat número 6 en Barcelona, no sé de ahí. No has acertado ni en la calle, ni en el número, ni en la ciudad. No, creo que no existe la calle Gavá, Montserrat. Es en Gavá, vive en Gavá. En Gavá. No dice bueno, nada señores. Que acerté, ir a Gavá por ella. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo, jugad mucho videojuegos y tranquilos, no os volveréis violentos. Diga lo que diga el Rubiales. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Yo tengo una cosilla, una serie para comentar, si alguien tiene algo más. Yo tengo un canal de YouTube. Y ¿sí? Yo otro día recomiendo una película. Pues, Rudy, un mano a mano. Pero sin mariconadas, ¿eh? Exacto. Tú a ti y a mí. Vale, pues venga. Bueno, chavales, se me acaba de pagar el móvil, ya se me ha gastado toda la batería, así que ha aguantado lo máximo. Hay una cosa que se llama enchufe. Sí, eso iba a decir. ¿Eh? Hay una cosa que se llama enchufe. Sí, pero aquí no lo tengo y por lo poco que me queda programa, no me lo tengo en el garage. Lo tengo en el garage. Bueno, recomendación musical y cerramos. Yo he recomendado el tema principal de Pug porque es un temazo. Es una buena manera de venderlo. Pues como recomendación musical de la semana tenemos el tema principal de Part-Time UFO. que ya os he dicho que es Calité Catilé Pocata de Cardinale. Total, cuando lo di, te voy a poner la de los X-Men otra vez. Hijo puta. Pon la del Zanky ahora todo el rato. Hombre, ya puesto os pido el de Kenyo. ¿De quién? ¿Kenyo? ¿Ese quién es? Ken. El tema de Ken. ¿El de la Barbie? ¿No era ese Ryu? Ese mismo. Sí, Ryu contra Ken. Ah, vale. Ay, por... me habéis... ha hecho que me raye todo, Robert.